Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos nuevamente ya llegando a la última media hora de este Enredando las Mañanas de este martes 18 de abril del 2017. ¡Cuánta cosa, eh! Sí, señora. El pasado 11 de abril, en horas de la noche, hieren de bala a un joven de 14 años, pocas horas después muere. Su nombre apareció de pronto en muchos medios nacionales e internacionales, además de las ya famosas redes sociales. Brian Principal Jiménez era anunciado al mundo como otro asesinado en la dictadura venezolana. Caído por manos de los violentos colectivos chavistas, así lo reflejaban, así lo trataban de decir. Este es un nuevo intento de golpe contra el gobierno de Venezuela. La derecha nacional y los aliados internacionales bajo el mando de Estados Unidos construyen sus falsos positivos para sostener sus planes de intervención. Necesitan el efecto generado por el video de los pistoleros de Yaguno, que le permitió concretar el golpe de abril de hace 15 años también, claro. ¿No? Esto es una noticia de Venezuela, lo que sí, estamos diciendo. Esta fabricación. Y además que todo la vimos, ¿no? En la revolución no será transmitida. No será transmitida, exactamente. Y ahí encontraron evidencia testimonial de ese ataque a la ciudad socialista Ali Primera, en Barquisimeto, estado de Lara, que denuncian como el resguardo de sus espacios construidos en revolución por la gran misión vivienda venezolana de ataques realizados por opositores, dejó como trágico saldo el asesinato de Brian, por el cual se exige justicia. Esto es algo que nos mandó hace cuatro días, Gerardo Rojas, él es integrante de AMCLA, de Voces Insurgentes, ahí en Venezuela, lo que él nos manda es un poco muchas informaciones de lo que sucedió, entre ellos un compilado de lo que es cómo la mamá de Brian cuenta lo que sucedió, cómo salieron a manifestarse, cómo fueron al entierro de Brian exigiendo justicia, algo que en algunos momentos tal vez no era tan conocido, ¿no? En Venezuela, hace unos años atrás, cuando nosotros hablábamos de gatillo fácil, no era tan conocido esa terminología con los chicos en Venezuela, y realmente hoy, evidentemente, hay una derecha que está tratando de asesinar, sí, claro, a esos chicos, ¿no? Que 14 tienen, años. De 14 años. Este es un compilado que tenemos mandado justamente por, como bien lo dijimos, Gerardo Rojas de AMCLA, y vamos a escucharlo. Falleció el día miércoles como a las 10 de la mañana a consecuencia de una bala que le entró en el costado abdominal, saliéndole por el estómago y dañándole todos sus órganos por dentro. ¡Justicia para Braya! ¡Justicia para Braya! Esto viene a consecuencia de las protestas de los opositores. Y eso viene de Yucatán para acá, cuando empezaron a disparar, porque fueron demasiados tiros, demasiado plomo de allá para acá, muchos tiros, y el niño agarró un tiro de esos que estaban lanzando de Yucatán hacia la ciudad socialista, el primero. Entero que dentro del urbanismo, en las instalaciones del comando de la Guardia Nacional Bolivariana, se encontraban detenidos unos guarimberos. Cuando nosotros llegamos al comando ese día, había alrededor de 50, 60 personas con camisa de voluntad popular, de la cual nosotros nos mantuvimos ahí, y ellos, al ver que nosotros empezamos a llegar, Ellos se fueron retirando. Se retiraron no todos, pero sí se quedaron unos cuantos. Entonces, dimos la orden de ir a resguardar el portón. Después nos instalamos a controlar la entrada, porque ya que carecemos de vigilancia. Nos instalamos en la entrada y íbamos vigilando los carros que entraban y que iban saliendo. Y tanto peatonalmente también. Se nos hizo, de luego, en ese transcurso, se nos hizo las 7 de la noche, cuando hubo un apagón general en la zona. Y entonces nos activamos toditos los revolucionarios que estamos aquí en el urbanismo. Y de otra urbanización nos dijeron que en la urbanización Don Jesús había una candelita prendida. Nos dirigimos allá alrededor de 20 camaradas. Apagamos la candela y nos regresamos para el urbanismo. Cuando veníamos de regreso, frente a la urbanización Yucatán, estaban caceroleando y nos arremetieron a nosotros. Nosotros nos defendimos como buenos revolucionarios, también nos defendimos con piedra, porque andábamos desarmados, no andábamos con pistola ni nada. Volvimos otra vez al urbanismo a seguir defendiendo el urbanismo. A los 20 minutos vamos y nos dicen otra vez que están prendió una candela ahí más cerquita de nosotros. Cuando fuimos a apagar la candela, ellos nos arremetieron más fuertemente, pero ya no eran botellas ni piedras, sino con tiros. Nosotros nos replegamos hacia el urbanismo. Cuando a eso de las 9 de la noche que regresó el fluido eléctrico, seguía la batalla campal entre nosotros contra ellos y ellos contra nosotros. En eso hicieron una arremetida de disparos que hasta hicieron que pasara un carro a toda velocidad y se llevara hasta el portón de la entrada. Ellos venían disparando y en ese momento fue que cayó el menor herido. Aquí tenemos, compañero. El suceso pasa de allí, de esta urbanización privada. Los pistoleros estaban ubicados en aquella parte, donde accionan con los compañeros que estaban en la entrada de nuestro urbanismo Ali Primera. Desde allí vienen los disparos. Si ahí ustedes lo ven, no viene ni un disparo del urbanismo hacia afuera. Viene desde allá, desde el urbanismo donde estaban los pistoleros, hacia el urbanismo. Y los compañeros, los camaradas, hombres y mujeres que estaban allí, estaban en defensa de nuestro urbanismo, en defensa de nuestros espacios. Aquí no hay colectivos armados, aquí hay colectivo es de organización. La Policía Nacional nos ayudó a resguardar al niño y llevarlo hasta el hospital. Cosa que la Policía Nacional, por esa ayuda que nos brindó, también fue repelida con tiros. Ellos continuaban lanzando tiros hacia el urbanismo. Y no es como ellos dicen que nosotros fuimos hacia allá, no. Ellos estaban aquí en la entrada dándonos tiros. Nosotros estamos todos desarmados. La Policía Nacional no arremetió contra ellos tampoco, ni la Guardia Nacional. Fueron ellos que con su violencia, su terrorismo, su odio y su maldad arremetieron contra nosotros. Consecuencia de ella tenemos un niño muerto. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. Es tiempo de respirar y de vivir. Los medios de comunicación y muchos políticos han querido transversar la información, diciendo que fue la Guardia Nacional y diciendo que fueron los colectivos de aquí de Ali Primera. Primero principal, los colectivos de aquí de Ali Primera son sociales, en el sentido que se realizan son trabajos sociales y políticos. Aquí no somos terroristas, los terroristas están del otro lado. Los que asesinaron al niño, esos son los terroristas, porque ya no se les puede llamar guarimberos. Simplemente manipulan la información. Son ellos los asesinos están en Hacienda Yucatán y se los tenemos con prueba porque todas nosotras somos mujeres testigos de lo que aquí pasó. Nosotros le exigimos a la fiscalía, a la fiscal, que se investiguen los hechos como son, ya que nosotros sabemos que ahí en Yucatán existen funcionarios policiales, demasiados funcionarios policiales, que pudieron haber sido los causantes de esa muerte. Mi hijo era un niño sano, un niño estudiante, toda una vida por delante tenía, era un niño que le gustaba trabajar, me ayudaba a su abuelo y vivía aquí, tenía sus amistades, pero nunca percatamos que una bala de esa le iba a quitar la vida así tan malamente. ¡Terrorista! ¡No soy guarimbero!